Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende cuando nos oigas. Es buenas noches cuando lo hacemos. A un punto azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. En Fronteras Radio, la radio comunitaria y cultural de Jerez, y también a través de todas las emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía, la EMA RTV. También puedes encontrarnos en iVoox, en el formato podcast. Saludos de Alfonso Saborido, aquí en la cabina, el cristal para adentro. Y al otro lado del mundo, en el mundo de cristal, claro. Abro micrófonos. Hoy ya se nota que empieza el verano, la gente empieza a ir desapareciendo. Tenemos a Manuel Jiménez del Barco, José Luis Espí, Joaquín Barroso y David Chacón. Hola, muy buenas. Buenas noches a todos. Buenas. Ah, buenas. ¿Ebe, a ver, José Luis? David tiene muchas ganas de hablar. Creo que hoy nos va a hablar de la cría del cambucino. No te escucho, José Luis. Hola, ahora, buenas noches. Ahora, ahora. Hola, hola, ¿me escuchas? A ti pónmelo, sí. Pónmelo más altito a mí, que estoy castigado de voz. Estoy castigado. Regaño mucho. Bueno, yo he venido hoy a hablar del calor y de la educación. ¿Se puede? No. Bueno, no, como vamos corto de tiempo, comienza. Vamos a comenzar hoy. Y comienza José Luis Espí con un tema que tenía preparado de la fotofosforilación cíclica. Más conocida por el ciclo de Krebs. Sí. ¿Eso qué es? Eso es una cosa que es un nombre súper extraño y súper raro y no se me ha conseguido olvidar en la vida. Fotofosforilación. Fotofosforilación cíclica. ¿Eso para qué sirve, tío? ¿Eso qué es? Pues mira, eso es a raíz de... Eso lo puse el otro día en el grupo nuestro de Magallanes, porque a raíz de la polémica que ha habido, o sea, aquí en Jerez, no sé si ha trascendido por ahí... Andaluza. ¿Qué? Andalucía, porque... Sí, no, pero sí, más que nada aquí en Jerez, concretamente un instituto, no lo voy a siquiera... Un par de institutos no lo voy a siquiera nombrar, que resulta que en el temario de historia, como viene el temario, te lo dan a principio de año y eso es lo que entra en selectividad, y ya pues depende del instituto, el profesor o lo que sea, la caña que te quiera dar o la preparación que te quiera dar. Bueno, pues uno de los temas era la transición española, política, ¿no? Y en historia. Y por lo visto, pues hay un par de sitios en que no lo han dado. Dice, esto no he estudiado, lo que no entra, qué tal, qué... No lo han dado. Y otros muchos sí, porque yo conozco incluso gente que se acaba de presentar, que son amigos de mi hijo y amigos míos incluso, y es alumnos míos, y ¿cómo está la cosa? Dice, sí, sí, yo lo he hecho. Yo lo sabía perfectamente, la transición y tal. Pero es una cosa de la preparación de esos institutos que no ha sido correcta. Es como... Isabel, por ejemplo, mi mujer, que siempre da segundo bachillerato, lo primero que hace, cuando vaya a selectividad como representante, lo tiene ahí a la mano. E incluso, alguna vez incluso ha detectado algún fallo en el examen antes de que lo determinaran. Pero aunque este año no ha ido a selectividad como representante de su instituto, pero en cuanto termina el examen, coge un examen y lo hace, a ver qué ha caído, y mira, esto lo hemos dado, qué bien... ¿Vale? Después los niños pueden hacerlo mejor, pero tú te quedas como satisfecho, es decir, van preparados. De estos problemas hemos hecho un montón en clase, ¿vale? Bueno, pues yo contaba la anécdota esa de que yo, en la asignatura de biología, yo di en COU, en el antiguo COU, di física, química, biología y matemáticas. Esas son las cuatro mías que había geología, había otra serie de cosas, pero yo cogí esas cuatro. Entonces, en biología había una cosa muy importante... que era cómo se produce la energía en las células, que es el ciclo de Krebs, ¿vale? Pero bueno, el ciclo de Krebs, yo, era una de las cosas muy importantes de la célula y demás, las ATPs y todo eso, cómo la célula consigue la energía, ¿no? Y me lo sabía estupendamente. Pero resulta que nos quedamos todos a cuadros cuando abrimos el examen de biología y pone A y B, por la A creo que era la A, fotofosforilación cíclica. Y nos miramos unos a otros, esto no lo hemos dado. Pues nada, por narices coger la B, porque no me acuerdo que era la B, en fin, me pude defender y hice la selectividad. Pero lo hubiera hecho mucho mejor si hubiera sabido que la fotofosforilación cíclica era el ciclo de Krebs. Y esa palabreja no se me ha vuelto a olvidar en la vida. ¿Cómo se va a olvidar? Porque casi me hace... Suspender una asignatura, o sea, una cosa sabiéndola, no es que no la había dado, es que no sabía, es que se llamaba de otra manera. Y esa es una de las cosas que el profesor pues debe de prepararte. Dice, te lo pueden preguntar por este nombre y por este otro, no sé qué, y un poco el trabajo ya del ese profesor que te diera no se lo olvidará tampoco. No, porque cuando le dijimos, ¿cómo es posible que no dijeras esto? En el libro venía ciclo de Krebs, y lo tengo todavía el libro de Coe por ahí en casa. Y, claro. Y viene como ciclo de Krebs. En ningún lado viene fotofosforilación. ¿Sería algún licenciado por la UNED el que lo preguntó? Porque la UNED es especialista en esas cosas. En esas cosas, especialista. Bueno, empezamos por astronomía propiamente dicha, ¿no? Muy bien. ¿Quién empieza? Pues aquí a la limón entre Lito y yo, porque tenemos una preguntita, un correo más bien que una preguntita. Sí. De nuestro querido Juan Luis González Carballo, que como sabéis nos sigue desde allí de Extremadura y que de vez en cuando pues se pone en contacto con nosotros. La última vez creo que fue porque estaba interesado en el libro de Lito del Universo Gaseoso. Él pensaba que era un libro comercial y lo podía comprar en Amazon o cualquier otro sitio. Ya le puse en contacto yo con Lito. No, es que es una cosa particular de él y tal. Y total, es que se lo hiciste llegar, me parece, ¿no? Sí. Lo tiene... Y en este correo me este dice que... Este último dice que está disfrutando de su lectura. Pues eso, me parece muy bien. Está en ello. ¿Y el correo lo tienes por ahí a mano, Lito? No, porque está descargado en el otro ordenador, pues pero vamos, yo... Yo creo que sí, yo lo tengo aquí. Lo abro en un momentito, yo sí tengo internet aquí en marcha. Uh-huh. Y... Para no mentiros, pues ya directamente lo vamos a leer. Hola. Es que... Dice, hola compañeros, ¿cómo va este arranque de los calores? Aquí nos esperan unos días buenos con temperaturas por encima de los 40. ¿Vale? Lo ideal para hacer astronomía. Dice, no sé si conocéis esta campaña que hemos realizado un buen grupo de observadores de la reciente y brillante SN 2017 EAW. SN es una supernova, ¿no? Hablaré de ella en el próximo número de Astronomía. Pues si os parece, pues si os apetece, echarle un vistazo y comentar algo en el próximo programa, dar recuerdo a todo lo personal, por cierto, y nos mando el enlace donde están los estudios de esta supernova. Sigo disfrutando de la lectura de tu libro, Lito, es fantástico, enhorabuena por él. Os adjunto un gráfico que representa el enrojecimiento de la supernova SN 2017 a partir de observaciones propias realizadas con filtros fotométricos Sloan G y R. Un reto para Lito. A ver si puede explicar en el próximo programa por qué estas supernovas de tipo 2P sufren ese paulatino enrojecimiento. ¿Te atreves? Un abrazo, Juan Luis, desde Badajoz. ¿Vale? Yo, aparte de contestarle y demás, y nos hemos interesado un poquito por el estudio y por la gráfica y demás, yo sabía que al leer esto Lito iba a coger el guante de intentar resolver la pregunta, pero ya, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, ahora nos va a hablar y un aviso para navegantes que estamos empezando, ¿verdad, señor presidente, señor Joaquín? Para hacer nuestro viaje de este verano por allí, por la Sierra de Huelva... Y a echar unos días de astronomía, pues Huelva no está muy lejos de Badajoz. No, se podría apuntar también. No, me refiero a ir a hacer una visita a su observatorio. Yo creo que este estaría encantado de que un día ir a visitarle a Juan Luis. Es una opción. Simplemente porque yo sé que tiene un observatorio que es digno de que vayamos a verlo. Sí. Hombre. ¿O no? Que se apunte con nosotros si no tiene campaña como esta, que le surge una supernova, que esto no está programado, estas cosas plof, explotan cuando uno menos se lo espera. Y hay que hacerle el máximo número de tomas y de fotos y de todo, porque cuanto más datos tienen, mejor. Ya nos pondremos de acuerdo con él, o bien vamos a ver el observatorio, o que venga con nosotros a echar unos días. Así que, bueno, ahí está, ¿no? El reto, vamos. Nosotros estamos deseando, no sé si al final cómo iniciaremos el tema, pero el Star Analyzer 100 y iniciarnos en el tema de espectros y demás, estamos en ello, ¿no, Perdalito? Sí. A ver si hay presupuesto, y si no hay presupuesto, hemos decidido entre varios comprarlo, ¿verdad? Primero vamos a explotar un poco la nueva montura. No, si no hay presupuesto... Hay que estrenarla y hay que explotarla. Comprando material. Si no hay presupuesto, entre dos o tres personas se compra fácil. Ahí ya no. Que el verano viene el verano y es cuando más horas echa uno. Después en invierno ya no, no echa uno tantas horas. Como es una cosa que hay que aprender prácticamente desde cero, bueno, claro. Ustedes, sobre todo Andrés y tú, tenéis varias experiencias fotográficas. De haciendo fotografía, sí. Pero una cosa es fotografía y aprovechar la fotografía para hacer espectroscopía ya tiene otra cosa diferente. Cosa. Entonces, y los programas que se manejan son... Se necesitará tiempo de práctica y el verano es lo mejor, claro. Creo yo. Porque hay muchas horas, ese tipo de cosas tienen mucho tiempo de sentar el ordenador procesando cosas, y eso es lo que tiene uno más en verano, por ejemplo, los que somos profes sobre todo. Bueno, Lito, ¿te atreves a ver ese enrojecimiento ve paulatino y tal? Bueno, pues decir antes de meterme con lo de la supernova, que esta es la supernova SN2017AEW, que está en la galaxia NGC 6946, también llamada Cadwell 42, y debido a que esta galaxia es raramente prolífica en supernova... Pero está muy estudiada, ¿no? Se le ha llamado la galaxia de los fuegos artificiales. Ah, mira, aquí. Pues está muy bien puesto. Porque sabes que en la historia científica, digamos, de que se observan objetos extragalácticos... Se han observado nada más y nada menos que 9 supernovas en la misma galaxia. 9. Pues son, ya son. Esta novena es la última, la 2017 EAW. Bueno, pues te recojo el guante y, bueno, para empezar un poquito, repasar para los que no sean... los que sean primerizos en supernovas, pues dar un pequeño repaso a lo que es el objeto celeste supernova. Una supernova es la muerte, la última estadio de estrellas que superan el llamado límite de Chandrasekhar, que se estima en 1,44 masas solares en el núcleo. Las supernovas se distinguen por una explosión gigantesca con muchísima luminosidad, decayendo con respecto en varios días. Unos tipos decaen más deprisa, otros decaen más lentamente. Y para meternos en faena, digamos que se han clasificado unos 5 tipos, o más bien 4, de supernovas en 2 grandes grupos. Primero, supernova tipo 1, y esta primera, que tiene un subgrupo que es supernova tipo 1A y 1B. También está la 1C, pero las 1C son muy raras. Las supernovas de tipo 1 son estrellas que aparecen en sistemas binarios cercanos, que no suelen tener masa propia para llegar a ser supernova, pero digamos que le roba material a su vecina, la suficiente para superar ese límite que digo de Chandrasekhar y hacer la explosión de supernova. Como esta supernova siempre explota con la misma masa, brilla exactamente con la misma magnitud. Luego sirve como medidor de distancia. Las supernovas 1A son unos estupendos medidores de distancia. El 1B, bueno, el tipo 1, digamos, físicamente se distingue porque no tienen líneas de emisión de hidrógeno, y las tipo 2 sí tienen emisión de hidrógeno. Las tipo 2 son las que se llaman supernovas termonucleares, que son las estrellas masivas de masas superiores a 8 masas solares. Por arriba creo que el tope está en unas 100 y pico de masas solares, que es la más grande observada. brutal, por cierto, pero bueno, lo normal es que esté entre 15, 20, 25 masas solares. Esas estrellas, ya lo comenté cuando, bueno, en varias ocasiones aquí, los núcleos de esas estrellas van generando elementos más masivos, elementos de la tabla periódica, cada vez más masivos, hasta que llegan al hierro. El hierro es el primer, en estructura, digamos, de capa de cebolla. Primero la parte exterior es de hidrógeno, la segunda parte de helio, la tercera de carbono, nitrógeno, así hacia profundizarnos hacia el núcleo, y los últimos que se crean es el níquel y el hierro. Cuando intentas fusionar hierro, allá por unas temperaturas brutales de... para el carbono hace falta 20 millones, 100 millones de grados, pues imaginaros 3.000 millones de grados, me parece que termina siendo el núcleo de hierro. El núcleo de hierro es endotérmico cuando trata de fusionarse, y por lo tanto se apaga el horno nuclear y toda la estrella implosiona hacia adentro. Llega un momento en que esa implosión se para, o bien, si la masa es medianita, por un efecto cuántico, y si no es, y si es todavía mayor, pues aparece un objeto con un agujero negro y ya todo lo que haya detrás desaparece a la vista del resto del universo, ¿no? Cuando caen las capas exteriores por la falta de la presión de radiación, porque la estrella deja de brillar en cuanto empieza el hierro a intentar fusionarse, se apaga el horno, digamos, todos los materiales van cayendo al núcleo y rebota. Ese rebote hidrodinámico, que se llama, es lo que causa ese brillo tan tremendo de una supernova de este tipo 2. Pues si esas se estudia la curva de luz de una supernova tipo 2, se encuentran dos patrones diferentes. Estoy hablando de observar la curva de luz por el medio del espectro visible, el que correspondería al filtro V. Tenemos el Sloan, no sé, equivaldría al G. Sí. Al G de Sloan, que es más o menos, cae por la misma longitud de onda que el V de Johnson. Que es, digamos, el centro, el verde, más o menos, el centro del espectro visible. Se observan dos características, como digo. Un decaimiento lineal, así en forma casi lineal, y a ese grupo se le llama supernova tipo 2L, L por linear, y otro tipo, que es el que está estudiando nuestro amigo Juan Luis, que es esta supernova, que es tipo 2P. La 2P... en una fecha determinada después de la explosión, en el espectro visible, en el centro del espectro visible, aparece una zona de llanura que no va atenuándose el brillo. Se mantiene durante unos días el mismo brillo. A esta zona, que se le llama una llanura en la gráfica, que se hace una gráfica con respecto a la luminosidad, con respecto a la fecha después de la explosión, si aparece esa llanura, estamos en este tipo de supernova tipo 2P. Hasta ahí era lo que yo sabía, y el reto pues me ha hecho ahondar, gracias José Luis por el tema, yo siempre estoy dispuesto a aprender, y esto, tu pregunta, pues me ha hecho buscar el por qué, si no solo miramos en un espectro, sino miramos por dos filtros, como estás haciendo tú, con el eslogan el G y R. G y el R, que sería el equivalente al Johnson, el V y el R, R mayúscula, el rojo, la zona roja del espectro con la zona V visible en el amarillo, pues el eslogan es más o menos parecido. Resulta que esa envoltura de hidrógeno que ha salido antes de la supernova interacciona con la luz de alta frecuencia, o sea, la azulada, la violeta, y lo absorbe. ¿Eh? Al absorber esa radiación de alta frecuencia, se excitan los átomos de hidrógeno y emite en rojo. O sea, filtra, digamos, la luz azulada y violeta, la parte alta del espectro, y rebota y sigue rebotando el espectro rojo, la parte roja. Si entonces tú haces dos tomas de esa foto, uno con filtro V y otro con filtro rojo, resulta que la del filtro V tiene una zona de llanura que no se va apagando con respecto pasa el tiempo, y el filtro rojo sí se va apagando con respecto al tiempo, es una línea recta. ¿Qué aparece cuando tú haces, restas la luminosidad G-R, que es lo que está haciendo Juan Luis? Pues que le aparece un enrojecimiento, porque parte de la luz blanquecina azulada es filtrada por la capa de hidrógeno que ha soltado antes la supernova. Y entonces le aparece ese fenómeno de el enrojecimiento paulatino de la supernova. Es complicado, yo sé que es un fenómeno complicado, tan complicado que me ha tenido liado varias mañanas buscando artículos científicos y todo, porque no venía muy bien. La verdad es que no he encontrado ninguna fuente que lo aclare excesivamente bien. No sé si es que no habré llegado a las páginas adecuadas. Y he seguido incluso, ya una vez que me enteré del fenómeno del enrojecimiento de las supernovas 2P, he llegado hasta un artículo muy interesante, pero que está todavía sin probar, que apareció en el 2013, o bueno, sin probar, que hay científicos que están a favor y en contra de lo que Desart and Wheeler en el 2013 dijeron, que incluso este enrojecimiento puede darnos información del radio de la supernova original, de la estrella original que causó la supernova. Este artículo es muy interesante, el de que está publicado en el Monthly Notes of the Royal Astronomical Society, o sea, abreviatura MNRAS, el catálogo S. De MNARAS, que tiene unos catálogos de publicaciones de astrofísica. Ahí comenta que ciertos patrones que se pueden observar desde fuera por observadores de los restos de la explosión de una supernova nos puede dar información sobre la naturaleza original de la estrella que provocó la explosión de supernova, digamos la masa inicial, si era una Wolf Rayet, o sea, si perdió el hidrógeno primigenio o no, si tenía más cantidad de metales o no, era de alta metalicidad o no. Así que este artículo es muy interesante porque jugando con filtros o con otros parámetros, podemos llegar, viendo la explosión, a saber cualidades de la estrella progenitora, y eso digamos que todavía está en proceso en evolución, pero que hay ya publicaciones muy interesantes, porque el tema de que la supernova nos enteramos cuando ya ha explotado, o sea, verá que el cadáver de la estrella ya no lo vemos, ni podemos hacer cálculos de cómo era la estrella, porque ya la vemos muerta, entre comillas, digamos, ya le vemos el núcleo, la estrella de neutrones o el agujero negro, si vemos que tiene efecto de agujero negro. Así que nos quedamos, digamos, con las ganas de saber cómo era la estrella anteriormente de la explosión. Así que si estos artículos siguen apareciendo y mediante estas mediciones podemos sacar propiedades de la supernova, pues sería estupendo, ¿no?, de conocer la naturaleza de las estrellas masivas, ¿no?, que es importante porque nuestros elementos químicos de los que procedemos son gracias a explosiones de supernova. Si no hubiera supernova no estaríamos aquí, entre otras cosas, porque lo más que las estrellas pequeñas fabrican es carbono. Del carbono para arriba tiene que ser una supernova. Así que no sé si te ha gustado, si es la explicación correcta, pero es la que he encontrado, no he tenido más tiempo. Es la explicación típica, como la de la semana pasada, que hay que escuchar durmiendo, con ondas biaurales. Yo ahora no he tenido la culpa. No tengo la culpa nunca. Me hacen preguntas que las respuestas son de sonidos biaurales. Las que pues, son, pues, son las preguntas. Bueno, son pero el que pregunta seguro que está atento y la ha entendido perfectamente. No, porque rebobine. Demás, bueno. Le da para atrás a la cinta y se escucha otra vez. Os voy a hacer Si alguna vez cometemos algún error en la explicación o lo que sea, pues no lo digan y corregimos. Yo no sé. Nadie es perfecto. Vamos. Qué antiguo, sí, Alfonso. Le das para atrás a la cinta, dice. es que estoy muy feto. Al casete. Al casete, con dos tés. Os voy a hacer una pregunta a bocajarro, porque no hemos hablado de eso. Yo es que me he enterado hoy, ¿eh? Y me he enterado viniendo en el coche. Digo, ¿y cómo freno yo aquí en la autopista? Mano. Resulta que hoy está en Granada. Han llegado a Granada, no tenía ni idea. El órgano, un órgano que se llama Fusion for Energy, que decidirá la ubicación de un nuevo acelerador de partículas. Entonces, ¿sabíais que Granada era candidata? No tenía ni idea. Yo ni tampoco, ni idea. Bueno, pues ya lo sabemos. Yo me he enterado hoy. Y compite con una ciudad de Croacia. Ese equipo está en Granada analizándolo y he mirado, lo van a hacer en el pueblo de Escúzar, que es del área metropolitana de Granada. Es más muy curioso porque yo estaba ahí muy cerquita. El año pasado mi pareja estaba en Gavia. Y además en Granada sabéis que tiene un idioma particular propio. Ellos no hablan como los españoles, hablan granaíno, ¿no? Dice que tu mujer es Granada. Por eso me río. Granada, que no es Granada, es Granada. Empezando por ahí, ¿no? Está Granada, Armilla, Gavia. Y después de Gavia está la ITV donde yo tenía que llevar coche. Que yo le preguntaba a un hombre, ¿pero la ITV dónde es? Está en la Malá. En la Malá. Buscaban en GPS en la Malá. Se lo diría por ningún lado. Y es la Malá A. Con H intercalada. Con H intercalada. Es un puerto que hay ahí de montaña, se llama así también. Pues la Malá. Esa es la Malá. Y pues después de la Malá está Escúzar, que es donde se va a situar, si todo viene propicio, ese acelerador de partículas. Y yo quiero que en 5 minutos solamente me expliquéis qué es un acelerador de partículas, para qué sirve. Y luego, si es peligroso, porque seguro que habrá alguien que dirá, esto va a explotar y se va a acabar el mundo. Hombre, en el CERN están muy contentos de que esté ahí el acelerador, ¿no? ¿Qué es un acelerador de partículas? Bueno, pues un acelerador de partículas, como su propio nombre indica, es un aparato que tiene que ser de un tamaño muy grande, muy grande, donde los científicos, sobre todo físicos, cogen partículas elementales, las aceleran a una velocidad muy grande y las hacen chocar. ¿Vale? Entonces, es la única forma que tenemos de conocer la materia, haciendo chocar las partículas y viendo qué sale de allí de esos choques, rompiendo las partículas a base de... Cuanto más conocimiento tenemos de... Parece primitivo, sí, pero parece muy primitivo, cosas rompiéndolas. Pero que tú quieres saber lo que hay dentro de esta caja, pues la rompes para ver lo que hay dentro, ¿no? Pues eso hacen los científicos con los átomos. Pero eso intentan bombardear átomos o partículas a altas velocidades, se rompe y al romperse salen partículas, se estudian y conocemos la naturaleza de las materias. Eso es una fisión, ¿no? Una bomba atómica. No, fisión no. Fusión. No, si partes, si es partir, fisión. Sí. Pero que no fisionamos núcleos atómicos, sino partículas todavía más chicas. Cuanto más energía tiene el choque, más adentro del átomo llegamos. ¿vale? La fisión, para que sea destructiva, que ya estuve hablando de las bombas, necesita reacción en cadena y muchísimos átomos que unos choquen con otros, con otros, con otros. En los aceleradores no hay millones de átomos, se chocan dos. Uno con, o sea, otro. Está controlado. Uno con uno. Está muy, o sea, controlado. Y además, para conseguir un acelerador de partículas, simplemente es una especie de donut, un toroide, una especie de donut, donde hay confinados. ¿Toroide? Toroide se llama. Me había comprado en la confitería. Da dos toroides, por dos favor. Toroides de chocolate, por favor. Y un vasito de gasterópodos, por favor, picantito. Eso. Y me da 10 gotas de zumo y me mezcla las 10 gotas de zumo con agua. A ver, yo. A ver, si, qué pasa. A ver si. El tintonio ha salido, no ha salido. Y un cefalópodo a la gallega. Hay que hablar con propiedad. Claro. Total. Que la forma esa de dono viene muy bien, tiene que ser unos diámetros enormes, cuanto más diámetros más energía alcanzamos y más el golpe más fuerte y más profundizamos en el tema, y son unos campos magnéticos y eléctricos combinados para acelerar. Todos sabemos que una partícula, sobre todo cuando tiene carga, en presencia de campo, si es negativa, pues se acelera hacia el positivo, y si es positiva se acelera hacia el negativo, ¿vale? Entonces lo aceleramos con campo magnético y lo confinamos, perdón, lo aceleramos con campos eléctricos y los confinamos para que den donde nosotros queramos dar con campos magnéticos. Entonces son unas bobinas muy grandes, unos electroimanes, es una cosa bastante costosa. ¿Eso produce radiactividad, no? No. ¿Es dañino para el medio ambiente? Tampoco. No. ¿Hace ruido? No, yo creo que no hace ruido. No, los detractores en la época aquella dijeron que podían producir un agujero negro. Que podían producir agujeros negros. Que del choque de partículas se podía llegar a... Y unas cosas, pero... Del tamaño de la masa de 10 elevado a la 31 kilos iba a hacer un agujero negro. Premio. Date cuenta que el más grande que tenemos aquí en Europa está en el CERN, y eso es Ginebra, y eso es Europa, y nadie... sino si fuera una cosa dañina, nociva, tal, ya habrían, lo habrían quitado. Lo de nocivo no se referirá no a las partículas, sino a lo que hay para poderlas producir o acelerar. Sí. Que yo creo que, que si Granada consigue eso, sería un puntazo, ¿no? Hombre, claro, se convertiría Granada, Andalucía y España en una cosa puntera de nivel mundial. ¿Cómo me he enterado yo? Oye, que no entiendo. Pues no lo sé, porque yo lo desconocía también por completo. Mira, que yo me muevo y sí, veo, porque estás y en el tema de claro, la ciencia andaluz, cosas de esas, y de vez en cuando te llegan me entero de eso, de golpe, vamos. Alguna noticia de ese tipo. Uf, hasta frené y todo, no me enteré. ¿Eh? Un acelerador de partículas en Granada. En Granada, ahí después de Amalá, fíjate tú. Ahí pasó. Acelerado. El acelerado. Un toroide. Oye, en Granada de ciencia andaluza, hablando de ciencia... Bueno, Granada no, en Málaga, ¿no? Han ido nuestros compañeros en Málaga, que sí. Han ganado el premio, ¿no? De... ¿Cómo se llamaba? El Príncipe premio de Asturias. Al concurso de módulo científico del Centro Principia de Málaga. Ajá, sí. Pues, oye, Javi y Andrés, que han ganado con el famoso proyecto Casa Fantasma. No he ido allí, tío. Y mira que está en Málaga y he intentado ir, al final no he ido. ¿Lo conocéis? Pues yo no lo conozco, pero mi mujer Isabel ha ido durante muchos años, ha ido varias veces a llevar a los cursos que ella ha tenido y le encanta. Ellos han estado allí. Que me gusta muchísimo. Es bonito aquello. Muy bien. Está muy bien, es muy coqueto. No es tan enorme y tan brutal como el Museo de Ciencia de Granada, pero es más coqueto, más recogido y hay una experiencia ahí muy chula. Eso es lo que me dice Isabel, que sabéis que entiende. Y es verdad. Pues bueno. Tiene lo que es la sala de experimento de... Electricidad, dicen que es chulísimo. De todo, de los... O sea, los museos de ciencia te dicen prohibido no tocar, ¿no? Claro. Pues la sala que tienen de experimento no es el Museo de la Ciencia de Granada, que es Bechtel de grande, sino que es un saloncito más o menos grande, pero no muy grande, que te permite ir jugando, viendo las distintas experiencias que hay allí. ¿Qué parte de Málaga fuiste ahora? No, tú has ido antes, ¿no? Yo he ido ahora... No, digo si habías ido con ellos, ¿no? No, yo habré hasta unos 4 años, por ahí, que fui, 4 o 5 años. Que ¿Por qué la de Málaga está eso? ¿Eh? ¿Por qué la de Málaga? Por donde está el campo de fútbol. Muy cerca del campo de fútbol del Málaga. La Rosaleda. Eso no coge, y luego tienen un no pequeño... coge lejos de la estación, ¿no? ¿Eh? No coge lejos de la estación. Ya no tengo ni idea. Para eso están los navegadores. La parte, por ejemplo, que le gusta mucho, que me cuenta mi mujer, es la parte de eléctrica. Luego la tiene... La parte eléctrica, la jaula de Faraday y todas esas cosas. Que Un pequeño planetario, muy pequeñito, entran 10 personas, es muy coqueto. Y lo que mejor tienen es una sala de experiencia en la que ellos montan una especie de espectáculo haciendo ciencia. donde tienen los aulos de Faraday y demás, y entonces invitan al público, métete aquí, esto, aquí toca vamos, esto, vamos el pelo, a generar, los pelos de punta, vamos lo típico. A generar no sé cuántos miles de voltios, qué va a pasar, vamos a jugar con globos, agua del arco iris. Muy, muy, muy, muy bien hecho, la verdad. Pues apunta. Merece muy, muy mucho la pena. Y además no está lejos, ¿eh? Okay, va. De nosotros, claro. Premio Príncipe de Asturias a... Leo literalmente, ¿eh? Los padres de la detección de las ondas gravitacionales, cuyo programa está ahí todavía batiendo récord, ¿eh? Que fueron Kip Thorne, Barry Barish y Rainer Weiss, padres del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales LIGO en Estados Unidos y el Grupo Internacional de Científicos vinculado al proyecto. Más de 1,000 investigadores. Y yo pregunto, ¿no había ni una mujer por ahí, tío? Pues no lo sé. Yo creo que sí. En esas 1,000 habrá. ¿Y por qué no ponen un nombre, por lo menos de una? No, pero que le han puesto los tres más importantes, no sé. A ver si nos va a pasar lo mismo con la película. La película de... ¿Cómo se llamaba? Figuras, figuras ocultas. De la matemática. Bueno, pues hay, no vamos a hablar de las ondas gravitacionales porque ya tenemos ya hay problemas. Yo creo que sí que, vamos, que sí un, que... un premio merecido, porque no sé si pronto, pero más tarde que pronto, o sea, más pronto que tarde, digamos, empezará a hacer lo que dicen que es una nueva astronomía, la de... la que generará el estudio de las ondas claro. gravitacionales. Este ha sido el primer paso, pero está claro que va a ser un... Así que los pioneros se merecen, como casi todos, que tengan al final que tengan su premio, recompensa, ¿no? Claro. Bueno, otra noticia que quiero que me comentéis antes que nos vayamos por los chascarrillos, que esto lo mandaba Alberto, pero yo lo había leído antes, lo que pasa que... como esto lo leo por la noche cuando me acuesto, pues me parece que lo había soñado, pero no me acordaba. Vaya sueño que sí, tiene. No, no, pues el sueño es de terror, ¿eh? En el blog de Daniel Marín, el de Naucas, viene, pero vamos, en Eureka, pero la noticia ha salido por muchos sitios, pero aquí donde está mejor explicado. El misterioso satélite militar NROL-76 y su encuentro con la Estación Espacial Internacional. O sea, un satélite militar secreto que llega a acercarse a la estación espacial a 6 kilómetros. Pues cerca, ¿no? Es cerquita. Es raro, ¿no? Pero no sabemos con qué motivo, ni razón, ni... ¿Qué secreto? Pasaba por allí, no sé. Lo han echado para allá a posta a ver qué están haciendo aquello. Según Pedro Duque, según la órbita y demás, dice, eso ha sido movió queriendo. ¿Quién la movió? Ah, pues si la movió queriendo, eso... algo hay ahí, ya, un interés. Y digo yo... De... Porque los satélites no son como cuando das vueltas tú por aquí con en el coche, que te equivocas y das una vuelta. Que eso está muy, muy bien estudiado, vamos. Desde el desconocimiento y la ignorancia. ¿La estación espacial se puede defender? Tiene no, ahora mismo arma, no tiene nada de a disparar ni un tornillo ni esquivarse. Pero el satélite no era para esquivar a la estación, ¿no? No, sé. No, pero que quieren ver lo que están haciendo ahí, están espiando. Pero a ver, si la estación hay americanos allí, ¿no? Sí. ¿Cómo no salga el astronauta? ¿Te tira un tornillo o algo de eso? No, no. Te pego una guanta. Que tire algo, como eso va, no se frena porque no hay de eso, pero el tornillo. ¿Imagináis que el satélite hubiera sido norcoreano? Se fuera liado. Norcoreano. Que, en la estación hay de todo, americano, ¿no? Y de muchos claro, equipos claro. colaborando, ¿no? Yo sí, creo que incluso por eso le digo, pero mandar un satélite militar a 6 kilómetros, estamos hablando de una distancia mínima. ¿No? Muy cerca, con lo que hay en el espacio. Que se ve, que se ven visualmente. Claro. Que el cacharro se viene para acá, que viene para acá. Es que, se pueden ver. No, ellos no tienen... Ellos tendrán que tener una capacidad de moverse, ¿no? No mucha. ¿Y si hay una basura espacial? Si hay una basura espacial que viene para ellos y la calculan con tiempo, pueden mover un poquito la órbita arriba y abajo y tal, pero no es una cosa de que... Claro, de decir, ahora me aparto. Que no era el conmilenario. No, que va, cuesta mucho. Conforme se va cayendo, porque se va cayendo con el tiempo... La reorientan, la suben un poquito a su órbita y tal, con un poquito de los motores, pero no es una cosa que... Oye, que viene, me aparto. Bueno, pues recomendable, no lo vamos a leer, sino que quien quiera que lo consulte en la página de Naucas de Daniel Marín, uh-huh. En que está ahí completo, y la verdad que es un tema espinoso. ¿Chascarrillos? Chascarrillos, nos quedan 20 minutos. Por cierto, el chascarrillo la semana pasada lo reservé yo, ¿no? Sí, fue el que lo acertó, José Luis. Vamos a decir el chascarrillo y si quieres dices tú cómo lo acertaste, la solución. Vamos, había una analítica y una de lógica que será la que... No, yo he hecho por pura lógica lo... Rapidez con lo que lo hiciste, entonces... No he hecho ni un número, ¿eh? Lito, ¿a que no? Bueno, el chascarrillo del Tintoni era, bueno, teníamos un vaso con tinto. El Tintoni. Bueno, con casero, lo que queráis. Con tónica, ¿no? Y otro vaso con tinto, los dos igualmente rellenos, absolutamente con la misma cantidad. Y cogíamos un cuentagota, con el cuentagota cogíamos 10 gotas de tónica y las echábamos sobre el tinto, lo movíamos. Y después cogíamos 10 gotas de la mezcla y la devolvíamos al vaso de la tónica, con lo cual volvían a estar los dos absolutamente igual. Y la pregunta era, bueno, si había más vino en la tónica o más tónica en el vaso que había más vino. Y esa era la pregunta. Alfonso lo sabe. Y José. No, Alfonso no ¿sí? estaba como para pensar. Ah, pues yo creía que sí, como estaba diciendo yo antes. No, sí, pero no tenía tiempo yo de pensar. Bueno, José Luis dio la respuesta correcta casi inmediato y pues la puedes dar y decir cómo se te yo ocurrió. Pensaba que los dos son iguales. Yo lo he llegado a pensar, pero no sé explicártelo. Y es correcto. Bueno, pues hay que hacer número de proporciones y demás, y las gotas, pero yo pensaba, si echar el vino en la tónica y lo mezcla, después cuando coges de la mezcla, como tiene parte de vino, también tiene tónica y vino, lo regresas al vino. Proporcionalmente va. Y la misma y al final, al repartir, la misma cantidad tienes en los dos. Pero claro, hay que hacer una... Claro, es lo que te digo. Yo me analíticamente hay que hacer la proporción. Contigo y lo hablé yo. Se hace que es muy fácil. Por lógica, yo lo pensé así. Se lo deja a los compañeros y dice, pues, va a tener razón. La lógica más fácil es porque cuando devolvemos al vaso que tiene la tónica la mezcla... La cantidad, da igual la cantidad que sea, lo podemos calcular analíticamente y si nos la preguntaran la tendríamos que calcular. Pero la cantidad de vino que hay en ese vaso de tónica es la misma cantidad de tónica que falta. Con lo cual en el otro vaso tiene que estar esa misma cantidad de vino que falta, que de tónica que falta. ¿Lo entendéis o no? Uh-huh. ¿Ha entendido, Alfonso? O sea, tú echas en un... Eso de lo ha entendido Alfonso ha dado a entender que todo el mundo lo entiende menos yo. No, te lo he preguntado. Ah, bueno. Te lo he preguntado en general. Ah, vale, habéis entendido y me han mirado. Digo, ¿lo ha entendido, no, Alfonso? Digo, sí. Que no, lo dice con segunda, Alfonso. Entonces, esa es la forma más lógica y sin cálculo. Ahora, ¿cómo era con cálculo? Pues muy fácil. Si quitamos, habría que poner, si nos lo pidieran numéricamente, nos tendrían que decir qué cantidad, podríamos hacerlo con X, ¿no? Pero pues, nos tendrían que decir qué cantidad había de vino. Pero digamos que hay, ya que estamos hablando de gotas, 100 gotas en cada vaso. Pues si cogemos 10 y la pasamos al otro vaso, pues tenemos 110 gotas en un vaso. Pero de las 110, 10 son de tónica y 100 son de vino. ¿Correcto? Luego la proporción es una regla de 3. Si cogemos ahora 10 gotas, pues en realidad por cada gota, por cada 100, en 110 hay 10 de, hemos dicho 10 de tónica y 100 de vino. 100 de vino. Correcto. Pues en 10 gotas será 10 por 100 partido por 110, que es una regla de 3. Y entonces eso da 9,0909, podemos redondear, 9,1 gotas, ¿vale? Sería lo que habría de tónica. Claro, la décima parte de... Efectivamente. Y el en el otro, y en al extraerlo, bueno, y del otro había, y del... De vino, en las 10 gotas habría 9,0909 de esto, que es 9,1. Y de tónica solo habría 0,9. Cuando lo devolvemos esas 10 gotas que tienen 0,9 de agua, como ya había 90, porque habíamos quitado 10 gotas, más 0,9, hay 90,9 de agua, de tónica, y vuelve a haber 9,1 de vino en el que acabamos de echar, que es la misma proporción que hay en el que acabamos de dejar, porque en 100 de 110, pues hay 90,9 son de vino y 9,1 son de tónica. Luego, en una hay 9,1 de tónica y en el otro hay 9,1 de vino. Con lo cual, eso sería la solución analítica. Como veis, no era difícil tampoco, pero no hacía falta. La forma más rápida es la que ha dicho José Luis, pensando de cómo son las proporciones, lo que falta en un lado, pues está en el otro. Pues tiene que haber la misma cantidad. Uh-huh. Bueno, hacemos el chascarrillo para la semana siguiente, que es también de los, en teoría, facilones, que son las colillas de los fumadores empedernidos. Bueno, hoy día esto no ocurre porque no se puede fumar. Aparte, aquí ninguno somos fumadores y estamos en contra del tabaco, por supuesto. Pero bueno, es una cosa antigua. Hay alguno que fuma un poquito, pero bueno, en general, tú también. Bueno, que en realidad es un tema de como sabéis, los antiguos fumadores empedernidos, bueno, pues que además fumaban sin boquilla, pues nunca se lo fumaban entero, siempre tiraban la colilla, ¿no? Antes había menos civismo y se tiraba incluso al suelo, ¿no? Y cuando eran sin boquilla, ¿eh? Tiraban siempre, dejaban una parte del eso y continuaban con otro rápidamente. Bueno, pues había un vagabundo que no tenía para tabaco y recogía las colillas para poder fumar gratis, cogía y la eso. Y resulta que con cada tres colillas liaba un cigarro. Y él era también un fumador empedernido, ¿vale? Y un día, pues, encontró 11 colillas. Bueno, pues la pregunta es, con 11 colillas, ¿cuántos cigarros se pudo fumar ese día? No es obvio, ¿eh? ¿Vale? Es un fumador empedernido. Y bueno, pues esa es la pregunta. Os voy a dar una pista a forma de pregunta. Yo ya sé por dónde va. Voy a dar una pista a forma de pregunta. Ya lo tengo aquí. Y es, al día siguiente, con las campañas antitabaquismo y con toda la historia, el hombre dice, mira, pues yo a partir de hoy nada más que me voy a fumar un cigarrito al día. Bueno, pues, y lo consiguió 10 días seguidos, los 10 días siguientes. ¿Cuántas colillas tenía que recoger cada día para fumarse un cigarrillo al día? El mínimo de colillas, claro, el mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. Con estas dos preguntas, bueno, pues podemos estar... ¿Os has despistado mucho o qué? A Joaquín le ha gustado. Por el tema de las colillas, por el tema de fumar y por el tema de... ¿Me estás tú llamando vicioso? No hablemos de los vicios personales. Pregunta de examen. Bueno, Ludociencia y Sacarrillo, que la mandáis allí, pero para decirlo, ludociencia y sacarrillo@gmail.com, si queréis contestando. Yo quiero un par de minutos, ¿eh? Sí. Tú quieres un par de minutos. Bueno, esta preguntita la va a contestar rápido David. Queda todavía, ¿eh? David, la va a contestar rápido David. Deja de mirar la revista esa. Ahí va. A ver. ¿Cuántas lunas o cuántos satélites tiene Júpiter? Pues unos 50. Más. Más. A mí no me va. ¿Tiene Saturno? Él ha preguntado a Júpiter. Yo te he preguntado a Júpiter. Además, tú eres David y tú me tienes que decir a mí el número exacto. Y además es un número difícil de olvidar. Sí. Ya sé por dónde va. Ay, sí. ¿Qué número es el más fácil de recordar? No es un número, es el número. Es el número de los números. El número. Que vamos. Está pi y está ese. Y está ese. Y además lo ponga para arriba, lo ponga para abajo, siempre el mismo. Siempre el mismo. Es lo mismo. El que se parece al precio justo. Pero bueno, esto no lo voy a aclarar. Al precio justo. Es el mismo que cuando yo hice un test y Alfonso me lo dijo para que me equivocara, ¿no? ¿Os acordáis de eso o no? No. Bueno, es que había 67, ¿eh? Pero resulta que se han descubierto dos nuevos satélites. Esto no es serio, tío. Cada dos por tres se descubren nuevos. Y descubrirán más seguramente, porque si has leído la noticia... Yo te digo una cosa, yo no descubría más, lo dejaba así, 69. Mucho más fácil. ¿Quién se va a olvidar de eso? ¿Tú no te acuerdas el día que yo acertaba, diciéndome dos números, acertábamos uno, y yo le acertaba el número, y me dices tú, te voy a decir uno, y el 29 me entró, y me equivoqué, fue el único que me equivoqué de los pocos que me equivoqué. Y después lo certifiqué. Bueno, la alarma. ¿Sabéis esta alarma lo que es? ¿Qué es? Que ayer hasta 5 minutos. No, que allá hasta ahora a las 10 ponían la Guerra de los Mundos en la tele. Digo, ay, para verla. Que lo que te quería decir es que los dos satélites esos que han descubierto es que uno tiene un diámetro de, me parece que un kilómetro, y otro tiene un diámetro de 2 kilómetros. O sea, detectar eso ya tiene mérito. Ya que está aburrido, ¿no? Mirando ahí. Y la noticia, bueno... Bueno, ya tiene gira, tu tiempo. Tienen giro retrógrado también, con respecto a los demás, ¿no? A Júpiter, y consideran que son asteroides capturados por el planeta. O sea que, conforme vayan afinando el tema de la de las detecciones, pues posiblemente habrá alguna alguna piedra más. ¿Una nave, que alguna de las que hemos tenido por allí cerca? No sé si no, yo creo que no ha sido ninguna nave. Creo que ha sido por observación, porque por detección del fondo de estrellas, de movimiento sobre el fondo de estrellas. 10 minutos tiene, Joaquín. ¿Cuánto? 10. No, me sobra... 10. Tiene que durar... Lo que sea te tiene que durar 10. No, bueno. Yo también gustaría comentar algo también. ¿Tú cuánto quieres? Dos, ocho. Lo mío es fácil. 5 y 5. Además, le va a gustar, aquí al señor matemático le va a gustar. Bueno, el tema está en que esta mañana trabajando, pues pones la radio y escucho un anuncio de Cristian Galvez anunciando el juego 11 de la 11. Sí. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque empieza a decir que es un juego, bueno, fantástico, maravilloso, en el que tienes muchísimas posibilidades de que te toque el millón de euros, porque tan solo tienes que acertar 11 números de 20. Pero de las 11 son tontos. A mí, pues yo, bueno, eso de que el tío diga, tienes muchísimas opciones de 11 de 20. De ganar, dijiste, porque eso... Vamos a echar números. Y entonces yo vamos dije, a echar números. Bueno, pues... Voy a ese número a ver cuántas posibilidades. ¿Cuál es la posibilidad real de que me toque o no deje de tocarme el jueguecito, ¿no? Entonces lo primero que hice fue calcular la probabilidad de que me tocara la primitiva. Lo he hecho la primitiva, me he equivocado, lo he hecho basándome en 50 números. Son 49, 49, pero vamos, no creo que cambie mucho, ¿no? Entonces haces el cálculo y a mí me ha dado un cálculo que la posibilidad de que me toque la primitiva, echando una apuesta, evidentemente, es... de 8,7 por 10 elevado a menos 11. O sea, eso casi es... cero. 0,000. 0,00. 11 ceritos, o 10 ceritos, y luego y un oso. O un 1, si quieres. Casi toca. Y entonces digo, bueno, voy a calcular ahora cuál es la probabilidad de 11 números sobre 20. Y resulta que me ha dado, el cálculo lo he hecho, y me da un 1,5... por 10 elevado a menos 13. Todavía más cero. O sea... más o sea, leo. Que está más leo todavía. Es menos probable que te toque... voy a mandar una tarea, porque resulta que yo he hecho el Euromillones. El Euromillones no lo he hecho porque no sé cómo va exactamente. Yo he jugado al Euromillones, pero no sé cuántos números pues, son. A ver quién me da la explicación. A mí me toca el Euromillones cada 2 meses. Mes y medio, 2 meses me toca. Pero te toca devolver, ¿no? El premio mínimo, 8 euros, 10 euros. Bueno, pero tú eres porque tú no hablabas con los fallecidos. No, eso aparte. Entonces eran ellos los que te dicen... Pero ahora en serio, es que tengo un compañero en el... Que no le toca nunca. En el trabajo. No, que también echa el Euromillones para el trabajo y nos toca y con la misma frecuencia. Bueno, habrá que calcular. No, ¿Tenéis los premios sincronizados? Escucha, sí. Es que como he Amy hecho, y... Sí, escucho, yo he hecho Euromillones y Primitiva. La Primitiva no ha tocado jamás. Hay primitivas que hay semanas y enteras y varias seguidas no que no toca nadie. No me toca. ¿Sabes tú? Pero sí, ¿Y en Euromillones qué? Toca. Si en Euromillones tiene botes de 100 y pico de millones. Porque no toca nadie, o sea que eso es dificilísimo. No, pero juega usted, hay muchas posibilidades. Claro, es que es lo que dice, que toque... Me toque el mínimo. Premio, premio de... Hombre, el mínimo más, premio más chico, sí, pero que tiene que ser o yo tengo mucha suerte y mi compañero igual, pero es que te hablo de años tocándome. Uh-huh. o que tiene que tener más probabilidad de que te toque. Bueno, para terminar ya, ¿no? O sea, de comparaciones y demás, ya hemos dicho que la primitiva te puede tocar de 8,7 por 10 elevado a menos 11, el juego de C de la 11 1,5 por 10 elevado a menos 13. Entonces, yo dije, bueno, pero a alguien siempre le toca. De vez en cuando a alguien le toca, ¿no? Tiene la suerte y le toca al hombre, ¿no? Y yo dije, bueno, también te puede caer un rayo. ¿Y cuál es la probabilidad de que te toque, de que te caiga un rayo encima? Pues bueno, según dicen por ahí, es una entre 3 millones. Es una entre 3 millones y eso lo que nos da es 3,3 por 10 elevado a menos 7. O sea, es más fácil que te pase un rayo. 10.000 veces más fácil que te toque, 10.000 veces, 4 órdenes, que te caiga un rayo. Que te caiga un rayo encima a que te toque la primitiva o que te toque... un momentito. El jueguecito ese de la 11. Esto va a aclarar un poco la idea, a ver si tú eres capaz de calcular la probabilidad de esto, que va a sonar un momento. Señores, bueno, a continuación... continuación les damos el resultado ya definitivo de la quiniela de esta jornada, Q1 y Q2. Enhorabuena a los dos únicos acertantes. En Real Madrid 1, Sevilla 0. Un 1 en la Q1 y también un 1 para la Q2. Betis 6, Barcelona 3. X en la Q1 y 2 en la Q2. Real Murcia 3, Mallorca 0. Un 1 en la Q1 y también otro 1 en la Q2. Barcelona Atlético 3, Cartagena 0. X en la Q1 y también en la Q2. X. En Real Sevilla 6, Real Murcia Atlético 3, 1 en la Q1 y también para las dos quinielas otro 2 en la Q2. Va. Perdón, estamos esta pequeña. Real Sevilla 6, Algecirense 0, 1-1 naturalmente para la Q1 y también otros en la Q2. Sestao 2. Recreativo de Almería 0 en la Q1, 1-1 y también para la Q2 otro Q2 en la 1. 6 en el Real Madrid 2 para la Q6, un X y un Barcelona Atlético 2. Estepona 3, Málaga 0, también en el 2. Lo siento, señores, lamentamos esta pequeña ronconcunción. Vaya, por Dios. Repetimos. Sestao 2, Estampona 3. En 2, quinielas, un acudo. 7 acudos, 0 en la Q2. Es que me he acordado, tío. Ay, qué bueno esto. No se me olvida, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, muchos de nuestros oyentes jóvenes no recuerdan esta intervención de la Q1 y la Q2. Hay que ver el lío que montaron con la quiniela. Qué desastre. ¿Lito? Para terminar, ¿no? Sí. Queda? Sí. Pues... Te más. Quedan 3 minutos. Un inciso también quiero. Incluso... 2 minutos. Te quedan 2-1 para él. Vale, venga. voy a participar en... Se va a abrir la campaña de verano en el Rancho Cortesano. Y te ha salido empareado, tío. Campaña de verano, Rancho Cortesano. Rancho Cortesano, pues sí. Van a utilizar la fecha del solsticio de verano para hacer la primera actividad. Ahí se me acabó. Y entonces pues me llamaron y me preguntaron, pues digo, tenemos lo justo ahora para explicar eso. Luego en privado, recuérdame, Alfonso, cuéntame lo del solsticio, pero en privado. Vale. Así que aprovecharé, llevaré el telurio. Y explicaré a los que convoque el rancho ese día para dar la explicación sobre qué es el solsticio y las estaciones y los eclipses. O sea, más o menos lo que hicimos en la Feria de la Ciencia, pero en el Rancho Cortesano. Y bueno, la noticia que queda pendiente, pues ya no hay tiempo, para la semana que viene, la que ha salido hoy mismo, ¿no? Lo de que... Que Júpiter no. Tiene... ¿No? La noticia que no se nos puede olvidar decir es que este sábado tenemos la observación del curso de astronomía, ese que se hizo en noviembre del año pasado, y que hemos tenido un invierno tan bueno que hemos tenido que ir posponiendo, porque o llovía, o se nublaba, o hacía viento, o vete tú a saber, y finalmente este sábado es cuando hemos convocado a todos los alumnos para ir al observatorio de Gibalvín y hacer una pequeña observación, para que hagan una observación de campo y practiquen, se supone, lo que aprendieron en... Y busquen 5 Messier, ¿no? En el curso. No se les va a poner los 5 Messier, aunque mira, ya que comentas eso, el señor David ha dimitido del tema de los objetos Messier. Así que... Para la observación de la agrupación, pues, para el próximo... Nombramos a Luis. ¿Qué está leyendo? Lo voy a proponer yo, pero uno de los objetos que voy a poner va a ser, por ejemplo, Saturno o claro. Júpiter. Júpiter y M13. ¿Qué está leyendo David con tanto interés, tío? Es física cuántica todo el rato. Es que está concentrado por eso, porque como es física cuántica, pues tiene que ver... Bueno. Hasta ahora no está. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos. La semana que viene, el servidor está afuera. Muy bien. Pero estará aquí Luismi. No, creo que va a estar por aquí también Juan Jiménez. Bueno, a ver. Y si no, cualquiera de nosotros. Si no, David también puede hacer David control. Ya lo sabe hacer. Yo lo puedo hacer. Y cualquiera de los que estemos aquí también podríamos ponernos a aprender. A aprender. No es difícil, ¿eh? Por eso te digo. Os juro que es más difícil poner lavadora que tú. Sí. Bueno, pues lo dicho. Buenos cielos. Pues nada. Sois mayores. Mañana gazpachito, sombrerito, abaniquito de papel, agüita. 43, ¿no? Mañana 43. Mañana un buen día para ir a visitar Carmona, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Ahí el molino, el molino. Bueno, el molino tiene que estar de muerte dentro. Ahí sí, no veas. Siente cómo me he acordado de ti, tú 24 grados, hijo. Yo también, yo también. Adiós, adiós. Adiós.